Viernes 22 de julio. Para estudiar y meditar. Escucha el tabernáculo y sus servicios, el pecado de Nadab y Abiú, y la ley y los dos pactos. En Patriarcas y Profetas, página 356 a la 372. Página 373 a la 388. Página 382 a la 390. Un mensaje a la Iglesia Moderna. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 230 a la 232. Y Comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, páginas 1161 y 1162. Desde la Chequiná, Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha, para indicar aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda, para revelar desaprobación o rechazo. Patriarcas y Profetas, página 360 y 361. En ellos, su pueblo, Dios tenía una intención de morar en plenitud en este mundo, no sólo en una forma general, morando en una tienda, sino por tomar posesión tan completamente de sus vidas como para mostrarles, y por medio de ellos al mundo, cómo el Mesías sería la morada de Dios. Gilbert Practical Lessons, página 351. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo puedes ayudar a otros a ver que el devolver los diezmos y las ofrendas es verdaderamente un acto de adoración? ¿Qué estamos concediendo cuando no devolvemos el diezmo y no damos ofrendas? 2. Considera los cultos de tu propia iglesia. ¿Se inclinan más hacia la frialdad, la formalidad y la falta de gozo? ¿Se inclinan más hacia lo emocional, hacia el entusiasmo y los sentimientos? ¿O hay un buen equilibrio entre los dos extremos? Analiza la situación. 3. En un intento por alcanzar a los que no asisten a ninguna iglesia, algunas congregaciones han alterado radicalmente sus cultos de adoración. Mientras que esto puede ser algo muy bueno, ¿contra qué peligros deberían precaverse, tales como las transigencias y el diluir las verdades bíblicas vitales? 4. En algunos cultos de adoración, los ritos han sido realizados de cierta manera durante muchos años, y esa es la razón que dan para no querer hacer ningún cambio. ¿Cómo responderías a la afirmación, así es como lo hemos hecho siempre, cuando se sugiere algún cambio que es rechazado? 5. En el santuario terrenal había un lugar santo muy sagrado, el lugar donde Dios mismo moraba. Al mismo tiempo, los hijos de Israel habían de regocijarse ante el Señor allí. ¿Qué lecciones podemos obtener de estas importantes verdades acerca de la adoración?